I aquí principia Fent d'Orella. Bien plegados un lunes más, 101.8 de FM, güeye, lunes 31 de aviento, güeye, cabodaño. Seremos con vosotras de aquí en ta un rater, fendo programa cuento que más alicate de toda la añada. Isteye o Zaguer Fendo Orella diste año y también o Zaguer programa en directo de 2012 que emite esta emisora Radio Topo. No te os podéis cacegar a las campanadas que feremos aquí en Radio Topo. Sintonizar Radio Topo las íbamos a hacer aquí en directo en la nuestra emisora en los 101.8. Tenemos un burguil de contenidos y como anécdota de citos que entásame en dos horetas. Cuando siga 2013, seremos ya en noventeno, cabo daño de esta emisora. Y en cara que no tosemos a decir si somos emitiendo en directo o visto yo un programa grabado, tosemos a remerar las trazas de metetos en contacto con nosotros. Tened, como sabéis, un teléfono, o 976-2913-98, por si queréis decirnos bella coseta. Un mail, que lle fendo.orella@gmail.com. Y nos podéis trobar también en Twitter, Facebook y por orrete en cualquier puesto, porque en zaguerías nos movemos a soben. A soben no, muitísimo. A los platos no lo hemos presentado, pero nos acompaña DJ Jesucristo. Y podemos principiar el programa de web de una traza ya cereña, decir que te íbamos a hacer un concurso. Sabed que la Navidad en Aragón, y pues compañeros nos presentaron una miqueta más de todo esto. Una de las tradiciones es la tronca de Nadal. En otros puestos, pues como Cataluña, por ejemplo, también se comparte esta tradición. En el País Vasco, Lorenchero. Y bueno, también me han dicho, que yo no lo he sentido tampoco, que sí que fean también la tradición de la tronca en bels puestos de Navarra. O sea, como que era una tradición pirinenca. Y eso, por ejemplo, nunca no lo he sentido. Me ha sorprendido. Pero Fraga, por ejemplo, que no oye pirinenco, también se enfada. Hombre, o Cagatío también en Cataluña, sí. Que tampoco no oye en puestos pirinencos. Como, bueno, antes de principiar con el concurso, me está mirando en internet porque tenía curiosidad de saber esta tradición de los Reis Magos, aquí que se dice que te lletan espanjola, que de cuán venía. Me soy mirado internet la antigüedad de esta tradición y no la he trovado por garra puesto, porque si la tradición histórica aragonesa y la tronca, que se fa la nuez de 24, de an viene esta tradición de los Reis Magos de la nuez 5 de Chinero, ¿no? ¿Vosotros no sabes tampoco qué antigüedad tiene esto? No. Nos pueden trucar a otro concurso. Bueno, pues el concurso dice que si la tronca aquí en Aragón caga presence, aquí te sería hoy que la tronca le cagase. ¿Podemos decir las nuestras opciones? Sí. Yo, por ejemplo, digo a Dolores Serrat, que le podía cagar en el peito. Hombre, yo les edito, pero como lo tenemos aquí de convidado tampoco, ¿no? Que máximo, pues respeto, máximo respeto a Tío Vadillo. Y nos pude pues si no el estudio. Más que no los cadáveres que dice que se trova por aquí tirados. ¿Vosotros? Yo diría o señor Puig. Señor Puig. Señor consejero de interior, no sé si en función, su no, o qué. ¿Vosotros dos? Hombre, a Virrey también, ¿no? A Virrey de Aragón, no sería mal. Pues antes más que con todas las que han pasado de Artieda y tal, no sería mal. Y a Xavier de Pedro, co-culpable de... Ya tenemos a otros dos, pues. ¿Zaguer opción? No sé, vine a tantas que... Yo qué sé. Bueno, pues en el 976291398 firmamos este concurso y que podemos regalar a la chen que acierte, la más, a la opción más votada. ¿Qué hacemos? Y a Bert también. A Bert también. Creo que sí. Hombre, y Rajoy, pero estas cosas son ya... Se da por supuesto. Bueno, pues le... Podemos darle... Tenemos aquí un vinilo de Greatest Hits que lo estoy sintiendo. Sí, tenemos la portalada por Asti. Una pena que no la puedas ver. El señor es mi fuerza, esa vez DJ Jesucristo, aquí a los platos, güey, in session, en este Tagerfen de Orella. Coro de Amaya, cuento que yo no sé qué era. Director Tomás Ezpeleta. Bueno, tomo Greatest Hits, pues para vosotros, para la, ganador. La que truque, se le ve o concurso, tiene de prese en este genial disco vinilo con todos los Greatest Hits de Jesucristo. Remerar, 976291398, aquí te os feria goy que la tronca le disalse un buen cagallo. Enséñame, señor, tus decretos, mi herencia son tus mandatos. Me cago en la puta Navidad. Por eso hoy vas, me cago en la Navidad. Y aquí continuamos en Fendorella, en este, bueno, saludar a DJ Jesucristo, que por aquí. Lo lle dando todo. Lo lle dando todo. Los pepinos del hortal, bueno, los trae DJ Jesucristo. No, tú lo debes hacer scratching. Yeah. Y bueno, Fendorella siempre vimos con noticias, pues bueno, siempre somos, pues, recientando todas bellas noticietas y tal. Volvimos a cambiar una mica temática de las noticias. Noticias que, pues, noticias y cosetas curiosas que replegado por Asti. Y vamos a principiar, bueno, esta noticia, una noya nuestra compañera que lleva por Asti de Borina. Y a ver con y torne. Y nos podría echar más de esta noticieta. Y es que las vacas, pues, podrán alertar con un SMS, las vacas, a los granchés que, pues, cuando son en celo, pues podrán alertarles asinas, ¿sabes? Ta garantía la reproducción. Total. ¿Cómo? No sé si habrá opción WhatsApp o no. Pero sí. O sea, cuando son en celo, por lo que se ve, pues se mueven más las vacas y tal. Y asinas, pues, con un mensaje, pues alerta a granchero hasta que le traiga un toro. Ajá. Y pues eso. Podría clamarle también al toro y se va a ahorrar el intermedio. También. Saludamos a toda la chen que sigue cenando ahora mismo un trozo de vaca. Y pues eso, y también, pues, el texto del mensaje puede estar en alemán, francés, italiano, en inglés, en castellano, en vacuno, en cara no. En vacunín. En aragonés, parece que en cara tampoco, pero bueno, ya todo plegará. Soft aragonés, poneros a ello. Y yo sé esta noticieta, os humanos nos queda listo, pues porque como siempre somos en celo, pues bueno. otra noticieta que plego por Asti, pues bueno, las 10 leyes más absurdas que pueda trobatos, bueno, ni hay más, pero bueno, estas son unas cuantas más. En París, ye viedao de fese besos en los andens do tren. Pues si no lo sabe, Bad. Atiende. Si esto París, todos podés ganar una piñora, si yo qué sé, ya sabes. Joder. En Dubái, un ye ilegal de raso, en público. ¿Fete un beso o un pochón? Sí, así, eso es. Ya vi. ¿Cuál siquiera? Sí, bueno, ¿cuál siquiera? No lo especifica. Sí, en Dubái, en cual siquiera puesto. Que siga público, o sea, en la tuya cámara, si no te veían, pues. Que me sigo. En Miami dicen que es ilegal hacer gambadas por la comisaría de policía en monopatín. Bueno, cuento que aquí también es ilegal, pero bueno, ¿no? Bueno, que cuando vas a los supermercados, muchas vegadas veis a la chenca y trebaya con los patins, ¿no? Que van de un puesto a otro. No, yo no, sí, mismo, sí. ¿Verdad? Pero eso puede estar analizado, ¿no? Bien. Claro. Una cosa curiosa, bueno, curiosa, no tan curiosa, pero bueno. En Ohio. O Chayo, no sé cómo se diría en aragonés. Vos fueron seis. Ya ilegal tener un pez capín. Normal. Porque ya es peligroso, que cal decirlo. Y suye maltrato animal. Que así es que, pues eso. No le metas whisky en la peixera, porque claro. Cal parar cuenta. En Francia, ya viedao bautizará a un tocín como Napoleón. Coño, pues rebelión en la granja sería apellidado, ¿no? Vean un Napoleón en rebelión. Y bueno, ya. Está ahí prueba absurda. Continúe. Voy a probar de... En Estonia lleve daude bukir mientras juegas al ajedrez. Sí. ¿Cómo lo sentí? Que no he parado cuenta que has dicho que en Estonia he ido a chugar al ajedrez. Mientras buques. Ah. Yo soy pro aficionado a buquear mientras chugar al ajedrez. No llegué como el ajedrez, hiciste de Big Bang Theory que chugan como ya ajedrez con... Tridimensional. Bueno, continuamos porque si no... Bueno, esta ya es una mica más seria. En Italia ya he visto a las mujeres que sigan chonflas, fieras, un poco atractivas, de espullarse en la playa. En Italia, en un... En Tropea, una ciudad. ¿Y eso quién lo determina? ¿Cómo se mide quién lle... Esa ya era la pregunta, no lo sabemos. ¿Benny Hill? Mamma mía. Una otra más, bueno, no, Reino Unido ya había dado de morir en el Parlamento. Que lo sepad. Bueno, y además, pues bueno, o si ello no se puede meter, la familia real no se puede meter dos revés porque ya hay traición. Andando. No sé si... ¿Qué colla era? Que meteba un disco, una portalada, un sello de la reina de revés. Sex Pistols, Sex Pistols. ¿Y era de revés o y era...? ¿Para qué? Y era de revés, sí. Vale, pero chiras o disco... Claro, claro. Bueno, también. Tampoco no hay... También, es verdad. En Carmel, Nueva York, ya hay una ordenanza que vieda a los hombres levar chaquetas y balones que no vaigan a chuego. No, si no fue a chuego... Piñola. Que no tiene chuevo. Y vía también, pues, vía habrá cuento que bella ley que diga que colos fan chuego y que colos non fan. Porque la, sí. La moda ha cambiado. Claro, eso... Y es muy subjetivo todo, ¿eh? Yo nunca lo he sabido. Ahí siempre me dicen que no pega, no fa chuego y yo voy tan pues, contento. O rollo con lo verde. Muerde. En Blythe, California, has de tener a lo menos dos vacas. Como las dantis de SMS, para poder levar botas de cowboy en público. Pues eso aquí fería muy todo bien, porque... Sí, sí. Policía te puede demandar, a Villar, ¿cuántas vacas tiene usted? Es piñarda. Eso yendo chico, ¿no? Como levar gafas con cristales, ¿no? Que la chen que leva gafas nomás con la montura, pues sería obligatorio que si levas gafas teneses diotrías. O cristal, o no sé qué llepio, sin cristales o con cristales, pero sin mesurar, ¿no? Sin graduar. Y en Bahrein, un médico puede examinar los genitales de una mujer, pero a través de un espiello. Ajá. Si lo fa directamente, piñora o le talla en otro suelo, no sé. Jolio. No dice cosa de si puede chugar tan inmentes a la chedera. No dice aquí cosa, no. Suponemos que sí. En Estonia, igual, a saber. Bueno, y un titular que trové el otro día. Tiran calabre muerto ya falleció de un disjunto. Disjunto, no sabemos. Yo lo que sí que no vi el texto de la noticia y no sé si murió a la fin o no. La verdad, ¿tú ves el abrazo, un disjunto? ¿La ABC o...? Sí, no sé, por así, seguro. La razón de seguras. Con un periodismo tan... Yahoo, eso de Yahoo seguro. DJ, ¿te quedan más? Sí, sí. Y que DJ Jesucristo me iré demandando paso porque dice que yo metiendo un temazo, lo puyo un inte, ¿eh? Creo que sí. De temazo sí que enyera, sí. Buena letra, buena letra. Señor Libertador. La música suena un poco como coreana, ¿no? Sí, sí. O coro coreano. De amistad con el señor. Son chuches. ¿Ye chucha, señor DJ Jesucristo o no? No sabemos. No lo sé. Sí. Le va un pincel, pero no sé si en ye. Y bueno, una. Me queda dos de noticias. Siempre confío. Tremendo, tremendo. Joder, y qué natura, ¿eh? Se oye creyendo, ¿eh? Bueno, una mujer estuvo detenida en Suecia por tener relaciones sexuales con gosarayas. ¿Con? Gosarayas. Eso lo hago, yo, sí. Ojo. Necrofilia, ¿no? Esqueletos. ¿Qué hay una gosaraya? Esqueletos. Ajá. Ni más ni menos. ¿Y es delito? Yo lo digo meritorio, ¿no? Porque yo estar embolicado. Yo me lo iría planteando ahora mismo y digo, no sé, bueno, yo qué sé. O delito ye perturbar a paz dos muertos. Hostia. Y pues esa mujer pues mercaba los huesos, decía que con fins, pues, yo qué sé, arqueológicos o lo que siga. Y mamma bueno, mía. La policía trobó CD Ramos titulados A mía necrofilia y A mía primera experiencia. ¡Hostia! No te digo más. Hombre, tal vez sigo una persona que no. De siempre ese tenía una delera de, yo qué sé, de Buquise a... A Elvis, pero como yo he muerto, no le queda tanta traza que pillar los huesos. Pues llevaba ya foto y me tenía pues una gozarella, pues no con todos los huesos juntos a más, sino de separados. No sé. Era una mujer de 37 años y que le interesaba mucho a muerte, y tenía manchas de morgues, iglesias, fosas y que me sigo. Se enfrenta a una pena de mismo 2 años de garchola por eso. Y pues bueno, reivindicaba pues el derecho a vivir con una gozaraya y decía que deseo un hombre como ye, ya siga vivo o muerto. Me permite trobar a felicidad sexual paralelamente. Yo tengo un poco de curiosidad, pero ¿cómo? No sé. No sé. Te fuimos a Froquis. ¿Qué feba exactamente con la gozaraya? Y que no sé, no, la verdad que, bueno, mamá. Además, tanto será una gozaraya de hombre como de mujer. Digo yo, no sé. Fémur y un fémur. No sabemos. No íbamos a continuar por estos campos que si nos barramos demasiado. Adivimos a lo premio de lo concurso de Aquile Fema la Tronca, pues adivimos una gozaraya como premio. Para que la faiga servir el achen como más estime. Pero de hombre de mujer. Neutra. Y la zaguera noticia, si cal peor en cara, bueno, sabemos peor. Marcar Zurbuiler. Pues bueno, atracó... ¿Qué has dicho? MacArthur Wheeler. Ah. Ahora sí que sí. Atracó un banco en Pittsburgh. Pittsburgh, ¿no? Sí. Eso te va a un sentido de sí, raso. Sí, a mal de calatorado, te lumpia que... Y bueno, este hombre se creyeba invisible. Se creía invisible porque se va chitado de encima suco de limón. Bruta esa noticia. Y pues por lo que se veía, y además el hombre pues ya era sorprendido porque no podía entender cómo lo habían visto. Porque se creía invisible, porque por lo que se veía, se chitó suco de limón, yo no sé, han plegó a esa conclusión y se fació fotos y en las fotos no y apareceba. Pero no ya apareciera porque con escozor todo suco de limón en los huellos no se me lleva. No plegaba hielo. Y pues bueno, y dició, soy invisible, voy a atracar un banco. Pero que sí. Y pues nada, a la fin pues lo pillaron y en fin. No sabemos qué pasó con este hombre, pero yo creo que caldría fele un molimento a más alicate. A un ministerio de defensa para él. Y aquí remató estas noticietas en otro programa de Cendorella, más y mejor. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, saludar a la Chen que nos siga escuchando en directo. Güelle 31 de aviento, pues son, yo qué sé, la media hasta las 11. Entonces aseguramos que no nos hemos feito garrabiera. O sea, que somos aquí sobrios de todo. Ahora defendo aparatos no o compañeros. No decide ellos. A la Chen que siga cenando, pues que le faiga muy, muy buen prevo la cena. Y yo os quería comentar una coseta. Pues a yo me plegan muchos mails de estos típicos que tienen vía tu pai, tu mai, os tuyos tío, chen mayor, pues que siempre gozan de estar la misma ponzoña, ¿no? Que eso gozan de estar, pues que si los catalans, que si el artículo este que ha escrito Pérez Reverte. No he notado que este año, a lo menos en lo mío correo, no plegan tantos mails de estos de boicot, por ejemplo, a Ocava Catalán. Ya salió una noticia en Heraldo, que ya nos lo comunicaba por si no llevamos parado cuenta de... Pero hay otros años, pues de esos me emplegaban, yo qué sé, 10 o 20. Este año no me ha plegado ningún. Me parece que puede estar cambiando la situación a feito, pues que la gente también siga parando cuenta de los problemas reales. Y dice una mica el tema de Ocava y esas fateras. Por ejemplo, me ha plegado un mail de mi mai que me animaba un villancico. Entonces lo voy a ficar. Cántalo, por favor. Hoy es Nochebuena y no tengo un pavo, y para brindar champlina hacendado.

Bueno, como todos xa nos dito, imos a fer un breu repaso a la Navidad en Aragón. En moitos postos de Aragón, a noite de Navidad se celebra a colación, que se nos hai unha recena que se compensaba con abundancia a lichereza con a cual se minchaba ixe mesmo día. En esa colación se podeban veller recetas que han pasado a la nuestra tradición, ¿no? A la tradicional cena de noite de Navidad, como ye o cardo, por exemplo, con bechamel, o bacalao al ajo arriero, por ejemplo, u o capón. Y atrás, por ejemplo, que sí que se han ido perdiendo chinachana. En aquellos puestos, en lo cual el ayuno no era tan rigoroso, a colación osaba consistir en dulces, dulzas, frutos y sutos, y bien cremado con frutas u ponche, por ejemplo. O puesto de reunión, era, pues más que más, era o fogaril, ¿no? O se iba a estar a casa, pero lleva localidad en la cual a la colación se feba en la plaza de ese lugar. Así se pretaba una gran foguera, aunque se minchaba, se bebía y se cantaban los tradicionales, pues villancicos, como también hemos puesto sentir, güey, mesmo, o villancico que todos hemos meso. Villancico que me envió mi mai. El origen diste es para irse remontar al siglo XVI, cuando la misa era en latín. Los villancicos explicaban en latín los contenidos de la liturgia y constaban de cuantas coplas chuntas por estribillo pegadizo y sencillo, y se acompañaban con instrumentos casés más que más, ¿no? Más que más también de percusión. Dende o siglo XIX, a causa de esa mayor aceptación distes de tas liturgias propias de o Nadal, pasó a denominar villancicos cantos típicos nadalencos que charran da naixencia de Xesús. Y en Aragón, más de estos villancicos, también se gozan de cantar albadas y cantas de ronda. Como te he dicho, la tronca, que ahora hay un poco, digamos, lo que prene más, tiene un papel más importante, ¿no? En esta tradición nadalenca en Aragón, y también conocida como zoca, como tizón, troncada, toza, de Nadal o de Navidad, y es un costumbre europeo preneolítico que se ha conservado en Aragón con dos variantes, ¿no? De fer cagar a tronca, digamos, en la zona más oriental, o la cremada toza en la tradición más occidental, aquí en Aragón. Y un rito que o suyo centro ye o fogar, por lo que sí, claro, a man de chaminera, aunque se arrocla la familia en busca de prosperidad, aficienda y tos suyos dueños, los dueños de la casa. Cal decir que Ana Barca de Bolea ya era la abadesa del monasterio de Casbas en Huesca, y ya la charraba ya cosa de esta tronca en el siglo XVII, que meteban toz la clamaban buena noche, díralo la colación y lo tizón de Nadal, que ya nombrado tizón. Vine a otras fórmulas, por ejemplo, bebe tizón, bebe porrón, tú por la boca y yo por el garganchón, buen tizón, buena casa, buena brasa, que Dios conserve a os amos de esta casa. Esto, por ejemplo, ya replegado en Cortiellas. Yo te bendigo en el nombre de Dios y del niño Jesús que van a hacer esta noche. Eso lo meteba de Alquezra. Buen turrón, buena brasa, viva la gente de esta casa. ¡Hala! Así nos lo meteba en otro puesto, recullida. San Juan, que bautizó a Cristo, Cristo bautizó a San Juan, yo te bautizo a ti, toza, en el día de Navidad. Isto ye replegado en la naja, se bautiza a tronca con anís. Buen tizón, buen varón, buena brasa, y Dios conserve buen amo en esta casa, y so ye da fueva. Buen tizón, buen varón, buena casa, buena brasa, Dios mantenga al amo y a la dueña de esta casa. Y se feba o señal, por ejemplo, da cruz con ese mismo porror, pues que se chitaba ubín, o como bandito, por ejemplo, anís en esa misma tronca. Tú y es negro, yo soy blanco, y en la tripa te me zampo. Atra. En Escalona, o más viejo, un amo de esta casa, pretaba fuego o tizón y decía este sermón. Tizón de Navidad, tú y es o tronco da casa. Por eso yo bendizco con vinista trocada. Troncada, sin cusad. En nombre de Dios, yo nino, que vais a la tierra. De aquí esta casa traiga a felicidad más plena. O primer trayota tú, porque tú te lo navegas. O segundo por nosotros, que nos des salud a las puertas. O tercero, ta que nieve y se críen las cosechas. O cuarto, ta que as arreses no se desgracien ni mueran. Yo quinto, ta que a paz nos espante toda guerra. como Tosedito viva como dos tradiciones según nos meteba, que era una la tradición más occidental y otra más oriental, incluyéndose en la oriental meteban no sé, montano de pues de Balbastro a cinca mella y mesmo bel lugar do Baixo Aragón. A tronca goza tener de conchunta con o sentiu ritual da bendición da tronca un sentiu lúdico que amaneix tanto en a parte occidental como en ista. Asina se ha de trigar una tronca que tenga belsforicons, taficayela mins, galletas, por ejemplo, fritos y sutos, piñones, girlaches, mandarinas, pues yo que sé, figos también y sutos que son muy goza de abelle muitos, ¿no? Por esta zona oriental, por Fraga y Perastí, monedas, chuguez y asinas asinas. En el momento de Anuey, os pais ni envían a os fillos pues a otra cambra, por ejemplo, con la enchaque de ir a mullar as estenazas, y eso cuento que sería antes, porque ahora mullar as estenazas no se van a servir ta cosa, pero bueno, antes más se fería asinas, ahora les puedo decir pues que se envaigan a mirarse a ver si lleve ni un... pues Papá Noel, que ahora lleve más de moda, o a chugar con la Play. Ta que no vegan cómo se replena, pues esta tronca, ¿no? Después se les grita y se les dice que ya pueden hacer cagar a tronca, ¿no? Pegándole firmes trucazos, que se acompañan pues de las frases que hemos dicho antes, pues dito su mismo bendición es la chen que creiga o que siga creyendo, ¿no? Fendasinas que amanisca nos presenta estos más chicos. Después a tronca principia a cremase y pues paista cuando se lleve pretando fuego, pues vía atrás frases, ¿no? Tronca de Nadal, caga turrons y picha vi blanc, que ya en Campurrels y este ye feito en catalán. Tronca de Nadal, caga turrons y picha vi blanc, también en Soperún. Tronca de Navidad, picha vino blanc y caga turrón de mazapán. Este y en Estadilla, que se ha replegado. En Beri, también se chita bien pues un chorro de vindo porrón y féndolo señal de cruz, se dice: viva la casa, viva el varón, viva el samos, cara y son. ¿Cómo se puede hacer esta tronca, ¿no? Como tosedito, cómo se fa o cómo también podemos mercarla, ¿no? Porque ahora también viachen y asociaciones que es mismo la feban, la comercializaban. Pues en la primavera la chengo se va a dirte a la selva, replegar la leña tal invierno, os picados alzaban a toza más gran ta o día de Navidad, y en la nuey de Navidad se colocaba en este fogaril. En la zona oriental, Ribagorza, Llitera, Baixo Aragón, se bendice y se aprofita Belfora o de Yata, amagar, como hemos dicho, los lamins o los presens. También cal decir que Ramón J. Sender, la remera, y escribe bella cosa de esta tronca, tronco de Nadal, manda o mayoral, que nos dé confites a Noy Pascual. Y en la zona occidental se bendice y se crema bel poker cada día de caos reis. Según esos puestos, la ceniza teneba poderes fertilizantes, protectos de animales, de personas, ¿no? Y por eso se feba un poque, se apretaba fuego día para datro, ¿no? Pa proteger un poque la casa. O 31 de aviento isteye otro costumbre, en la noche de Santo Silvestre, o lo cabo daño, se dice a los niños que salgan ta carrera a veyer el hombre das 365 narices o a un somero con altros rabos. Esto cal matízalo, porque yo, por ejemplo, mi pai siempre me lo ha dito, en o puen de piedra, decía: si tú sales a noche de cabo daño, veyerás a un hombre que tiene tantos nasos como días tiene el año. Ahí lo acabo, se fa como se suposa que no más quedaba que segundo está el año, pues en primería sabría de TNN uno, pero bueno, siempre se dice con el 365, y a mí siempre me lo ha dicho mi pai. Pues eso se dice, y esto mismo se dice en Zaragoza, o sea, mi pai es de Zaragoza y esto se ha dicho pues muchas veces en Zaragoza. Pues vagada cucutatos a la finestra y mira todos sentado puente de piedra a ver si belleza al hombre de dos nasos. Y pues también vi a otros puestos, por ejemplo en Belchit, que también he replegado que vi a otra tradición, ¿no? Que se fa también una replega de lamins, frutos y sutos, que fa, pues eso, fueras también de Belchit en Belpuesto de Aragón, sin cusaz. Y junto con la denominación esto de Cabo Daño, en general en aragonés, ¿no? Se ha conservado la denominación de Chanero también, como fosilización del nombre de este mes. Que sería pues aunque salen los niños para replegar pues la mins peras casas, que se puede hacer pues en cabo de año, y según te es que puestos también se fue día de Navidad, que ya interesan, porque por ejemplo esto no lo he visto y no. Y es curioso, ¿no? Ayer esto sería un poqueo resumen de a Navidad, que sí que pues como te os he dicho antes se centraba un poque más en lo que ya la tronca de Navidad, que ya que le hemos dado un poque más de ferret en Aragón, pero como veis vi otras costumbres y otras tradiciones que son interesantes en Aragón, y ya he visto por ejemplo Odito de Zaragoza. Sin más, que si parad cuenta, os quedan minutos para bajar ta puente de piedra y miratos el hombre que tiene tantas narices como días tiene el año. moito, moito goi esa historia. Non la conoise bañi, son de uno de Belchit. Y bueno, lo de la tronca no se ha conservado guaire, por ejemplo aquí en Zaragoza, pero lo de la brasa sí, ¿no? La brasa de cabo daño que le va muy tachén, que le da muy tachén, sí que se ha conservado bien. Bien de ceniza y de brasa, ¿no? Damos paso a DJ Jesucristo, que se lleve fotendo aquí una sesión ahora de música tirolesa. Continuas escuchando este especial de Fendorella, Cabo Daño, en hoy de Cabo Daño, güeye 31 de aviento. Este zaguer programa que se fa en... Bueno, zaguer programa antes del 20 de Cabo Daño de esta emisora. Y esto, un argüello tan usatros. Entonces, somos aquí dando un poco de la cena, talachén que siga cenando. Voy a fendo esos primeros cubatillas. Y os voy a leer un artículo que he quitado do País. Y que, bueno, no irá mal. Y digo, pues bueno, voy a leerlo, total, de la gente que nos va a escuchar, pues, a Portalada de Belén, he traducido Portalada de Belén, así no sé cómo lo has traducido. Pues no difícil, sé, no, difícil, sí, ¿no? Iba a pensar Branquil, pero... Una paridera, más bien, también. La paridera de Belén es realmente un misterio. O macho y un animal híbrido estéril. O bue, ye un toro castrao. San Chusé no tenía brenca que veyer en la fermeso que solamente era pai putativo. Y hay una mai virgen concebida a distancia por una paloma que ye el Espíritu Santo. Do vientre de esa virgen nació o fillo de Dios por medio de un chugo entre la segunda y la tercera persona de la Trinidad, que en términos jurídicos terrenales podría estar considerado un caso de incesto divino. Desde cualquier punto de vista que se contemple ese misterio, paréis demasiado complicado de que pueda servir de modelo a una familia cristiana normal. A paridera de Belén plegaron os magos siguiendo una estrella que bien podría estar o reflejo del esclate de una supernova. Veste ni a saber. Disando de costau que os magos, según teu papa Ratzinger, fuesen andaluces, antepasados do cigala, lo importante ye que le ofreron a Onino oro, incienso y mirra. Dos tres presens, si duda, el incienso sería usado al inte por María ta contrarrestar a pudor natural da estravilla. A lo largo da historia, o fumo disa resina serviu también tamagar a olor a ochoto que chenera cualsiquier rabaño zarrau, en cara que siga sagrau. A mirra y una sustancia gomosa extraída da costra dun árbol, con que se elaboran perfumes y untos. Talme les nefació honra de suavizán o acondicionador dos pels da la Madalena. Tiene muchas propiedades medicinales. En la antigüedad se andaba condenados a muerte mezclada con vin. Seguramente hizo facio o centurión con o nazareno en la cruz. Incienso y mirra pudieron fela servir allí mismo en la paridera de Belén. Solamente queda por saber o destín del oro. ¿En qué fondos invertiría? Entre los primeros siglos de cristianismo, l'oro quedó capuzau, pero malas que ese movimiento espiritual se convirtió en iglesia, y ese metal, como símbolo de poder y de riqueza, se apegó a ella como a piel a la carne. O río d'oro principió a fluir, arrocegando copons, patens, custodias, anillos, báculos, ornamentos, mitras, crucifijos, medallas, pianas, retablos, y dica punto que ya imposible pensar en la iglesia católica sin imaginarla cubierta de oro, lo más lo imposible de aquella portalada. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Bueno, continuamos aquí en Fendorella. Ahora vamos a hacer una mena de obra teatralizada que de seguro esto os va a hacer goy, ¿eh? Aquí en Ozaguer, programa del año, y más que más para comenzar la añada con buen humor. Hola, me digo Jesús, y hoy yo mío cabo daño, hoy fue 0 años. Me pa que no he nacido en el mejor momento. Según te se has cuitado a mai, en la sanidad pública no tenían puesto tan nosotros, y era rebutir. Ahora que hemos de marchar a escape tal hospital más cercano, pero como ya era privado y no tenían los pros de dinés, no nos han quisto atender. Ahora que de camín ta otro hospital do prueba suerte, soy nacido en un ribazo de una carretera. Hola, me digo María. Plego de estar mai en un ribazo de una carretera y soy a mai de Jesús. Quedé tuerta por una pilota de goma en la pasada bada general, y bien se vale que he puesto contar con chuseta a tirar en Tadeván con el embarazo de impuesto de to. A verdad que sí, ya que hay un milagro que me quedase preñada, porque soy lesbiana. Hola, ¿qué tal? Me digo Chusé y soy ocho hermano de María, y desde fa tasame en una hora, pues soy tío de Jesús. No tengo trabajo ni casa, trabajé mi 3 años en una empresa multinacional, pero bueno, me facción fuera de impuesto a zaguer a reforma laboral. Hipoteca me suco todos los dineros de la Ture, y ya sin poder pagarla, pues estoy desafuciado por el banco. Ahora vivo con la mía chermana y dende güey con la mía sobrino. ¿Y nosotros se los reyes magos, nos ha jodido? ¡Harto la Guardia Civil! La documentación de todos ustedes. No hagan el favor de sacarla rapidito, que tenemos un compromiso ya mismito. Jolio con la Guardia Civil. Pego de Neisair y ya me son demandando la documentación. Y sabe de estar una de esas identificaciones rutinarias que tantas vegadas ha escuchado en zaguerías de a pancha de mai. Señores hippie, un respeto a la autoridad, la documentación. que tenemos toda, tenemos, no tenemos toda la noche. Tengan. A ver, pero ¿qué tenemos aquí? Si esto parece el Belén, José y María. Y no me diga que Arturo un verde usted se llama Jesús. Jesús, se dice Jesús. Por la Virgen de la Macarena y los clavos de Cristo la legió. Esto sí que es una estampa navideña. Y no mi suegra comiendo turrón. No se ha jodido ni nada, me cago en mi puta madre. El Belén dice. Con este acento que tenemos, muy moro no debemos de parecer los Reyes Magos. Los Reyes Magos españoles, Merso y Gaspar, tú y yo, de la Benemérita. Al negro, al Bartasá, ese ya lo hemos mandado para su país. Con lo de su especie, para que se me cuide la vaca y el buey. No, no, vamos a demorar más, que tenemos un compromiso. Buenas noches. ¿Qué compromiso ni qué mierda? Tú muerto, desgraciado. Que nos vamos de puta al portar de la Belé. Que para celebrar el año hay cotillón con la muñeca de famosa esa, todas de importación. Las muñecas de famosa se dirigen al portar. Van a hacer para el niño su cariño y su amistad. Me cago en tu padre, Manuel. Otra vez este tío. A ver, ¿cuánto quiere? ¡Merry Christmas! ¡Manuel! ¿Pero cómo que Merry Christmas, Manuel? Pero vamos a ver, tío. Me cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? Para cantar con él. Otra vez, venga, empieza. Otra. Tiramos en Fendorella, hacer programa del año. O señor Jesucristo, no altura de meter pepinos musicals. Me dice que tiene para un nuevo vinilo. Un nuevo hit. Coco guagua, coco guagua, coco coco guagua. Coco 976-21-1398. Si quieres participar en el concurso de la tronca remera, aquí quieres que le dice la tronca este año un buen cagallo. Seremos en directo, será un programa grabado. La única traza de saberlo, oye, trucar o teléfono. Remeramos o premio, que ya era un vinilo con todos los hits de DJ Jesucristo que somos metiendo en el programa mientras web. Y además de una gozarella más también. Una gozarella buquible. Yo quiero nominar a todos los pais y mais que obligan a los suyos fillos a cantar en discos. Por favor, eso es también un cagallo. Pero si sos cantando aquí vosotros de buen implaz. Porque ya la viera que... Tenemos otra canta aquí parada. Preséntala, que lleve ya de tú. Bueno, pues yo creo que en estas calendatas tan especiales, como yo lo que dice, en estas calendatas entrañables y familias, pues lo que calle música que vaya con el tema de o Nadal. Y por eso, pues, o bogavante, que muy todos van a minchar esta nuey, pues aquí va, o bogavante típico de Nadal. Y todo el mundo se suelta la melena, las bailan en chiringos, guateques y verbenas. Por eso yo os canto esta humilde canción, es una puta mierda, pero me suda el pollón, me suda el pollón, me suda el pollón, pollón, pollón, pollón, pollón, pollón. Ya llega el buen tiempo, los carcinomas brotan, se queman nuestros bosques, los jóvenes se frotan. Señoras gordas paradas en la playa, los guiris se calcinan encima la toalla. Cuidado que hay algo en el fondo del mar, hambriento de almejas dispuesto a cazar. El bogavante, el bogavante, te coge por detrás y te coge por delante. El bogavante. Y las chavalas de tiernas carnecillas se mojan en la orilla y salten aguadillas. Un viejo verde se zurra la sardina, practicando lo que llama la paja submarina. Desde Rías Baixas a Marinador, hay un bogavante cargado de amor. El bogavante, te coge por detrás y te coge por delante. El bogavante, te mete un buen meneo con su ritmo excitante. el bogavante, el bogavante, te coge por detrás y te coge por delante, el bogavante, el bogavante, blandiendo su pinza timbreante, el bogavante, el bogavante, te coge por detrás y te coge por delante, el bogavante, el bogavante, te agachas en la orilla y de pronto te echa el guante, el bogavante, el bogavante, te coge por detrás y te coge por delante, el bogavante, el bogavante, te mete un buen meneo con su ritmo titante, el bogavante, el bogavante, te coge por detrás y te coge por delante, el brutal. Yo no sé cuántas suegras serán ahora índota urgencias, ¿no? Con los chenullos estricallaos, ni pues de bailar este temazo. Qué interesante el concepto de la palla submarina. No somos el horario infantil en cara, ¿no? Ya tarde, pero la chen ya despierta, ¿eh? Dica las uvas. Nos queda un poco, ¿eh? Dica sí. Hacer las campanadas. Aquí en Radio Topo, sintoniza Radio Topo, te hace las campanadas. A las 12, ¿eh? No se te sublide. ¿Nos animamos a dar las campanadas o qué? Venga, las hacemos o qué. En Aragones, la primera vega de la historia. Aquí fendo orella, fendo historia. ¿Qué he visto que llegue? Estoy en Jesucristo. Cal felicitar a DJ especialmente, DJ Jesucristo. Joder, lo he dado todo, Lo da todo, lo da todo. A voluntad divina, aquí esto, meter estos temazos. Jefendo los cuernos, no lo bellez, pero jefendo los cuernos. Mar de cuernos. Y sobatiendo las cerras, así que. Pues vamos a avisar con otro villancico, ¿vale? Otro temazo de estas calendatas de un gran artista. Pabellón y el grupo ha empezado a tocar, la peña no para de bailar, una noche de pan, una noche de rock, noche de pan, noche de rock, se interrumpe la función, los psicólogos en la puerta están. La orden de calmar, se ha montado el follón, ay, hostia, está mogollón. Noche de pan, noche de rock, la movida terminó, los picolos se tienen que ir, por la bronca que hay montada allí, una noche de pan, una noche de rock, una noche de pan, una noche de rock. DJ Jesucristo y aquí todo rayado, dice que no sé qué, que suma y virgen y no sé qué, y que yefendo bobada y que dice a los micros abiertos y que se escuite todo lo que se yefendo aquí en el estudio, güey. Como vanos dito, a nuestra delera, como decía compañero, y era feras campanadas con todas vosotras. Y cuento que ya primera añada que Radio Topo va a feras campanadas. Imos a rematar el programa con estas campanadas en aragonés. Antes, pues despedirnos, ¿no? Decir que un placer este 2012, un año más aquí en esta emisora, Radio Libre, que como te hemos dicho, en 2013 fa 20 años, dos decenas ya de años aquí de Radio Libre. yo decir que he estado 3 meses de fuera y soy flipando con lo que ha pasado aquí en este programa, que tú se has desmadrado demasiado. Y lo que no has escuchado. Y eso es lo que más me da la mefa. No, güey, un programa especial, lo vamos a pensar en un programa así distendido. Somos aquí, no hay de cabo de año, somos aquí cenando. Yo me estoy minchando un langostino de tofu, aquí ahora mismo. El bogavante, el bogavante. Saludar a tío Vadillo, que no ha puesto venir. Tenemos una cena en Ocachirulo, no, pues eso, no ha puesto venir. Nos envía saludos. A la Rudy que... también, ¿no? No, nomás tío Vadillo, la Rudy no nos traga. No, no nos saluda. Tío Vadillo, que ha dicho que lleva menú vegano en Ocachirulo. La de O fin do mundo, ¿no? Qué mejor traza de rematar el año o lo mundo, lo que sea, que con la bella Maya. Ganador de concurso, ya tenemos uno. Pues si Beluno no se ha trucado, pues sabéis que este programa ya he grabado. Ahora mismo somos metiéndonos bien capins en bella cena o Belún puede estar que siga ya con coma etílico en el hospital. Ganador, ganadera, aquí ha estado. ¡Julia Barrao! Tiene el placer de disarle un buen cagallo aquí. A o Führer Aragonés, don José Ángel Biel. ¡Bravo! Pero me ha dicho Julia Barrao que iba a venir él mismo a replegar lo taquito a los estudios de radio. Muy bien, lo podemos usar para hasta el año venien que venga aquí con chunto con tío Vadillo y... ¿Y fer un no? Meteremos los micros hasta que escuite el proceso porque hay una pena que no tengamos imágenes. Estoy en la radio. Campanadas históricas. Nos despedimos ya. En la radio, en Radio Topo. 101.8. Da FM. Zaragozana. Y un poco pronto, ¿eh? Encara no son las 12, pero bueno, hasta que nos vayan nosotros, como todos hemos dicho, de superar o coma etílico y minchándonos las uvas, pues las vemos ya. Cuartos. Esto ya en los cuartos, ¿eh? No te minchas a uvas en cara, que no. Ahora va a principiar. La primera campanada. Atención, gran escala. La segunda. A ver, DJ Jesucristo. Y vamos a principiar otra vez. Bien se vale que yo nuevo y encaramos las campanadas. Los cuartos. Bueno, estos son las pruebas. Somos preparando todos. Que se han minchado ya una uva, caldrá que empillen a tradisales un minuto que vayan a la cocina a pillar otra uva. Como llegue 2013, pues 13 uvas. Y Jesucristo pide paso. por favor, que sientan esta canta. O sea, estoy sí que lle pepinos de par de atro, ¿eh? Agora sí que sí, e que en aragonés se fa dos vegadas lo de los cuartos. Los cuartos. Primera, gran escala. Segunda, Expo 2008. Tercera, Motorlan. Cuartena, modalidades lingüísticas propias. Cinquena, o señal de España en la chambreta de Real Zaragoza. Seisena, castanesa. Sietena, so de masa. Huitena, espelunciecha. Novena, Ebrobús. Decena, yesa. Oncena, lentivo de Vizcarrués. Y de rematar, el homenaje a la Guardia Civil en Pilas. ¡Feliz, feliz año nuevo! Yo la madre mía.